Esta es La Llamada de Medianoche. Amigos de Preguntas y Respuestas, el equipo de producción se complace en presentarles un nuevo programa en el cual partimos de la inquietud de los oyentes y seguidores de nuestras publicaciones para luego estudiar, a la luz de las Escrituras, lo que Dios quiere decirnos. Así es, Rodrigo, y hoy tenemos una serie de preguntas con un gran contenido. ¿No será que Isaías 7:14 solamente habla de una mujer joven en lugar de hablar de una virgen? ¿Y no será que este pasaje se cumplió con el nacimiento del propio hijo de Isaías? Por otro lado, ¿inmunización anticristiana contra la gripe? ¿Será que esta es la señal de la bestia? ¿Cómo podemos evitarla? De seguro será muy aprovechable para cada uno de nosotros, pero antes y como siempre le invitamos a la primera pausa musical de nuestro programa. Que Dios les bendiga. El frío invierno se marchó, la primavera al fin llegó con tu amor. Las nubes que oscurecían mi corazón con tu perdón se fueron, me diste color, gracia inagotable, amor inexplicable. Fue tu amor que cambió lo que antes yo fui, tú lo hiciste. A la Virgen, Emmanuel y el hijo de Isaías. ¿No será que en Isaías 7:14 solamente habla de una mujer joven en lugar de hablar de una virgen? ¿Y no será que este pasaje se cumplió con el nacimiento del propio hijo de Isaías? Que Jesús, como hijo de Dios, nació de la Virgen María, está bíblicamente fuera de toda duda. En primer lugar, ya en la primera promesa en cuanto al Salvador, la Biblia señala un nacimiento virginal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 3, texto 15. De haber sido que el Mesías hubiera sido engendrado en la manera normal, es decir, a través de un hombre, no podría decir simiente suya. Normalmente la concepción se realiza a través del semen del hombre, pero el Mesías es llamado simiente de ella, como indicación del nacimiento virginal. En segundo lugar, en Isaías, en el capítulo 7, texto 14, se encuentra la palabra hebrea alma, y eso significa muchacha o mujer joven, en el sentido de virgen, en edad de contraer matrimonio. La misma palabra hebrea es utilizada en Génesis 24:43, Éxodo 2:8, Salmo 68:26, Cantares 1:3, 6:8 y también en Proverbios, en el capítulo 30, texto 19. Y cada vez es aplicado para una virgen biológica. Según la comprensión bíblica, en tiempos de Isaías era sobreentendido que una mujer joven no casada debía ser virgen. En este contexto es importante el testimonio del apóstol Mateo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, aplica el pasaje de Isaías 7:14 a Jesús, y así proclama el cumplimiento del mismo. Mateo se refiere expresamente a una virgen joven, no casada. Eso también lo deja claro en el versículo 18 del capítulo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Determinante es en este sentido también Lucas 1:34, donde dice: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto también muestra que el nacimiento del hijo de Isaías no podía ser el cumplimiento completo de la profecía de Isaías 7:14. En tercer lugar, del mismo modo, la genealogía de Jesús ofrece una indicación imposible de pasar por alto acerca del nacimiento virginal del Señor. Mateo dice, al final de la genealogía, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo escribe una y otra vez que los hombres engendraban a sus descendientes, pero en la concepción de Jesús, de repente, no lo hace. Dice tan solamente que Jesús fue dado a luz por María. Mateo no declara que haya sido engendrado por José, el esposo de María. Y en el Evangelio de Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Según se creía, como dice esta expresión, deja en claro que después de todo Jesús no era el hijo de José, en el sentido de la concepción. Y en eso vemos lo clara y concordante que es la Biblia en todas sus declaraciones. También comentamos en cuarto lugar con respecto a la historia de la salvación que el nacimiento virginal de Jesús es de importancia decisiva, porque a través del mismo, nosotros, nacidos de nuevo, por Jesús, ya no estamos sometidos al pecado hereditario de Adán, del pecado que viene sobre toda persona a través de la transmisión del semen del hombre. El nacido de nuevo está separado de este pecado que viene a través de la carne y es ahora salvo a través del nuevo nacimiento en el Espíritu, a través de Jesucristo. Por eso podemos tener la seguridad de salvación y ser salvos eternamente. Y por eso el nuevo ser humano tampoco puede seguir pecando, así como lo dice Juan. Vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Jorge, mira qué interesante lo que nos plantea esta amiga de Llamada de Medianoche. ¿Inmunización anticristiana contra la gripe? A través de una amiga con la cual mantengo correspondencia, recientemente recibí la advertencia de una eventual inmunización obligatoria con un chip contra la gripe porcina. Esta noticia y la fotocopia adjunta de un artículo me inquietaron mucho. ¿Será que esa es la señal de la bestia? ¿Cómo podemos evitarla? En principio, es así. Cuando un gobierno por ley decide una inmunización, los ciudadanos deben someterse a eso. Y especialmente nosotros los cristianos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Algo diferente es cuando el gobierno decide algo que claramente se dirige contra la voluntad de Dios. Eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles cuando el concilio prohíbe estrictamente a los apóstoles enseñar en el nombre de Jesucristo y los apóstoles se oponen y siguen predicando. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Así nos dice los Hechos de los Apóstoles 5:29. Ahora, la vacuna contra la gripe, sin embargo, seguramente no tiene nada que ver con la señal de la bestia. El hecho es que esta última recién se volverá actual con la presentación pública del anticristo y con su consciente programa anticristiano. No podemos ni debemos conectar cualquier decreto estatal en nuestros días con la gran tribulación que vendrá sobre la humanidad. Además, opinamos que la Iglesia ya habrá sido quitada de la tierra a través del arrebatamiento y que no tendrá que pasar por la gran tribulación. Pablo habla de ello cuando dice y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amigos, actualmente no tiene nada que ver si, por ejemplo, el número de la puerta, la patente del auto o el número del pasaporte contiene el número 666. Recién en el tiempo de la directa manifestación del anticristo, es decir, cuando él se presente en medio de la humanidad en forma visible, reconocible y activa, y esa señal tenga su aplicación con respecto a él, recién entonces será realmente una señal anticristiana. Deseamos que haya quedado aclarado este tema y nos despedimos hasta el próximo programa. Queridos oyentes, esperamos que este programa haya sido muy aprovechable para todos ustedes. Nos despedimos, pero hasta un próximo encuentro, Dios mediante, aquí en esta radio. Queremos dejarles nuestras vías de contacto. Claro que sí, pueden comunicarse con nosotros escribiéndonos por correspondencia a Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay, o por correo electrónico también pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com. Fue un gusto compartir con ustedes este programa.